que es disfrutar de estos inmortales en este domingo. Gracias por acompañarnos, gracias a Julio Londoño, gracias a Luisa Toro, que quiere escuchar una canción de Queen llamada Princess of the Universe, una canción bien especial por allá, recordando esa película Highlander. También traeremos más adelantito la música de Aerosmith y mucho más que traemos para ustedes. Mientras tanto, después de escuchar a The Knack con Sumai Sharona, aquí está Black Sabbath, canción que habían pedido desde la semana anterior. Esto lo llamaron El Hechicero, The Wizard. Algo de David Bowie, desde Inglaterra también con su Mother Love, Cranberries con Salvation, y aquí está Foreigner con Say You Will, Say You Won't, en la tarde rockera del domingo. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't, wanna be mine.

casa, la FM. Mis clásicos siempre. Tarde rockera, una tarde única con la FM. Tata Cardona, te saludamos a través del Instagram, arroba la FM Medellín. Marixa está conectada con nosotros también, Patricia Alzate, Alexis Osorio y muchos más como nuestra amiga Aleida Soata. Mientras tanto no termina esto aquí porque tenemos más canciones inolvidables para ustedes, amigos. Y esta vez les traemos la música de Journey con Don't Stop Believing, algo de Survivor con Burning Heart. Quienes amamos la música de Metallica, prepárense con Seek and Destroy. Y Whitesnake, el señor David Coverdale, trae una canción sota titulada Here I Go Again, aquí voy de nuevo, yo solito. Domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock.

Saludamos quienes están a esta hora en este grandioso puente, en la casa, quienes están a esta hora pintando el apartamento, quienes están haciendo algo de aseo, aseo a su carro, a su moto, en fin, a esta hora, en esta tarde, gracias. Estás descansando en tu casa y disfrutando de los inmortales del rock. Muchas gracias por estar ahí. Y cerramos la hora con nuestros Blink 182, una canción pedida por Andrés Marín y la canción llamada All Small Things. Viene Queen con David Bowie, Under Pressure. Y mientras estamos bajo presión, aquí está Dire Straits y una canción que definitivamente es un himno. Money for Nothing, en esta FM, la número uno de los clásicos siempre. Recordar y disfrutar en la tarde del domingo. Sube a tu pasión con los inmortales del rock.